seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad. Retomamos precisamente los contenidos en torno a la actualidad de nuestro municipio, pero seguimos hablándoles de la misma temática, porque sin duda el protagonista en el día de hoy en nuestra localidad es la celebración de los Reyes Magos, esa celebración previa que llega con la cabalgata de Reyes y con las diferentes iniciativas que se desarrollan precisamente en torno a esa celebración de Reyes. Y una de ellas, una de las propuestas, es la que nos ofrece la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que de manera tradicional recibe la ermita del Jesús a los Reyes Magos de Ubrique. Lo hace pues cada 5 de enero, después del desarrollo de la propia cabalgata de Reyes. Es otro de los puntos de la agenda del día que tienen que llevar a cabo los Reyes Magos de nuestra localidad, y allí estarán esta noche para, bueno, pues también entregar regalo a los ganadores, por ejemplo, del concurso de dibujo organizado por la hermandad del Nazareno. Vamos a conocer qué es lo que se ha preparado para celebrar esta festividad de la hermandad. Lo vamos a hacer con el hermano mayor, Olegario García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Olegario García, buenas tardes. Buenas tardes. Un año más, los Reyes Magos de Ubrique visitarán también el Jesús para pues repartir alegría, ilusión y regalo, como decíamos antes, a los más pequeños de Ubrique. Cuéntanos. Pues sí, como viene siendo ya tradicional desde hace ya bastantes años, los Reyes Magos de aquí, después de terminar la cabalgata, pues se pasarán por la ermita de nuestro padre Nazareno, se posarán ante el niño Dios para hacer entrega de la oro, incienso y mirra, y después pues procederán a la entrega de unos regalos a los niños que han estado durante toda la fiesta de Navidad participando en un concurso de dibujo navideño, y allí le harán entrega a cuatro dibujos que han sido seleccionados de entre edades de entre 6 y 9 años. Han sido seleccionados 4 dibujos y le harán entrega de un pequeño obsequio de parte de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. También todo aquel que quiera que le hagan la entrega de regalo a sus familiares, también lo pueden hacer. Estaremos allí desde las 7:30 de la tarde. Habrá gente allí para recibir a todas las personas que quieran ver el Belén, que ya se cierra hoy, se tendrá la última oportunidad de ver el Belén. También una exposición retrospectiva de todo el año, todos los acontecimientos que ha tenido nuestra hermandad durante todo el año. Y si quieren, pueden dejar allí los regalos para que los Reyes Magos de Oriente sean los que le entreguen a los familiares, a los niños, a personas mayores, el regalo en persona. Pues es también una cita tradicional, habitual, ¿no?, que se celebra cada 5 de enero en la ermita del Jesús, y es algo a lo que, bueno, pues hay muchas personas que están habituadas, ¿no?, y que se apuntan a esta iniciativa. Es algo, como decíamos, conocido, ¿no?, por el entorno en particular. Sí, hay mucha gente, muchas familias que lo llevan haciendo ya muchos años, casi desde cuando empezamos. Vienen allí a la ermita, y donde se entregan los regalos unos a otros, y te pasa un momento muy agradable, muy bonito. Y yo recomendaría a todo el mundo que fuera, que viera, que estuviera allí departiendo con la gente que se da cita allí, los Reyes Magos, y vieran qué cosa más bonita, que es lo que se ve allí, con la ilusión de que grandes y pequeños se acercan a sus majestades los Reyes para recibir el regalo, un obsequio de manos de ellos. Es una actividad, como decíamos, que se desarrolla por parte de la hermandad de su padre Jesús Nazareno, y que recibe la visita de los Reyes Magos de Ubrique después de la cabalgata. Esto estamos hablando quizá pues de las 9:30, casi 10, ¿no?, entre una cosa y otra. Sí, entre 9:30 y 10 de la noche es cuando se espera la llegada allí de los Reyes Magos, ya una vez que termina la cabalgata, que hacen su presencia allí en el balcón del ayuntamiento y dan los regalos a los niños dentro del ayuntamiento, pues ya bajan hasta la ermita de Jesús y hacen esta ofrenda al Belén, que está instalado en el altar, y después hacen estos regalos a las personas que están allí. No obstante, sí que, como tú decías, la iglesia va a permanecer abierta durante parte de la tarde para que todas aquellas personas que lo deseen puedan visitar el Belén solidario que ha estado instalado en la ermita del Jesús durante este último mes prácticamente, y que ya, bueno, pues se retira, ¿no?, como el resto de Belénes, imagino, de los demás templos. Sí, hoy tendrán la última oportunidad ya de ver este Belén solidario que ha estado instalado allí en la ermita. Este año, desde el fin, ha tenido que ser para la restauración de las imágenes, tiene allí una hucha hasta el fin, y estará, como digo, ya el último día, desde las 7 de la tarde, estará 7:30 estará abierto para todas las personas que quieran verlo. Esto, y como digo, es la exposición fotográfica de todas las actividades que ha tenido la hermandad durante este último año. También estará puesta allí. Y si lo desean, pues hablar allí con los priostes, los encargados, que pues, si quieren dejar algún regalo para que los Reyes Magos lo entreguen a familiares y pequeños y mayores, que también van bastantes personas mayores a que den el regalo con la ilusión como cualquier crío. Una exposición fotográfica en la que se recogen los acontecimientos que se han desarrollado por parte de la Hermandad del Nazareno durante este pasado año ya, 2016, ¿no? Pues sí, están todos los acontecimientos desde que ya pasa enero, prácticamente está la última visita de los Reyes Magos del año anterior hasta ya los últimos días de este diciembre y este enero de 2017, las últimas fotografías que están puestas en la exposición, con todo acontecimiento de Semana Santa, de Cuaresma, Carnaval, Feria, de todo donde la hermandad ha estado presente durante el año. Pues un buen número de actos, de iniciativas y actividades a los que, bueno, hay que sumarle la que se va a desarrollar próximamente. Con el inicio de este año 2017 llegarán las Jornadas por la Integración, que alcanzan la undécima edición. Una pues jornada sí, se presentaba la semana pasada, de hecho. Sí, este año pues se presentaron en el Ayuntamiento el día 30, se presentaron en una rueda de prensa con la alcaldesa y se van a seguir como todos los años durante este mes de enero, el último fin de semana, el último viernes de enero y el principio de febrero. Se van a desarrollar estas jornadas que terminarán, como ya llevamos haciendo en cuantos años, con la Misa por la Discapacidad. Unas jornadas que se han centrado en concreto en personajes relacionados con los medios de comunicación, ¿no?, y el trabajo que desarrollan en el ámbito de la integración. Sí, este año son dos personas públicas, dos personas bastante conocidas en los medios de comunicación, y la primera conferencia tendrá lugar el día 27 de febrero, de enero, el 10 de enero, y empezará el periodismo verdadero. Esto estará impartido por don Jesús Quintero, de sobra conocido por todo el mundo por los programas de televisión en Televisión Española y Canal Sur, y tendrá lugar, como digo, el día 27 de enero en la iglesia de Nuestro Padre Nazareno a partir de las 9 de la noche. Y el día 3 de febrero, pues la conferencia será sobre la desaparición de personas, que de buena primera desaparecen sin saber por qué, si son los secuestrados, que desaparecen por su voluntad propia, y vendrá el periodista Paco Lobatón, también muy conocido y casi paisano de Ubrique. Y tiene una fundación sobre que se dedica a estos temas, y será el encargado de venir a Ubrique a contarlo este tema de las personas que desaparecen en España. Y ya, como digo, el día 5 de febrero, por la mañana, tendrá lugar la Misa por la Discapacidad, en la que vendrá, como en años anteriores, el párroco de Loreto, de Cádiz, y encargado de la pastoral del sordo de la diócesis de Ceuta, y don Iván. Y vendrá esa Misa por la Discapacidad, en la que participan todas las asociaciones de discapacitados de Ubrique, incluso vienen de Cádiz algunas asociaciones de allí de discapacitados también, que el año pasado vino un par de autobuses con ellos, y una misa bastante diferente, en la que se van simultaneando el lenguaje de signos para que todas las personas solas también puedan seguir la Eucaristía. Se hace también la lectura de una forma en sistema Braille, por miembros de la ONCE, y también participan también las personas de los centros de aquí de Ubrique, de discapacitados, y es una misa diferente, dedicada para esta persona y va bastante gente. También participará, como el año anterior, participará un coro de Ubrique en ella, que acompañará con el canto de la Eucaristía. y al final pues tendremos un desayuno con todas estas personas en la en el salón de unificación, que a tal efecto nos lo cede gentilmente el ayuntamiento. Pues son la iniciativa que se enmarcan dentro de esas jornadas por la integración que alcanzan la 10ª edición este año y que va a estar centrado en esos dos temas, periodismo verdadero y desaparecido, a cargo de profesionales de los medios de comunicación como Jesús Quintero y Paco Lobatón. Además también se completarán con esa misa por la discapacidad, que se ha convertido pues prácticamente ya en uno de los actos también habituales, ¿no?, dentro de lo que son las propias jornadas por la integración, y desde hace algunos años pues se vienen repitiendo para culminar, concluir lo que serían las propias jornadas. Eso será a finales de enero, recordemos, periodismo verdadero el 27 de enero con Jesús Quintero, el 3 de febrero Paco Lobatón estará en Ubrique con la conferencia Desaparecido, y la misa por la discapacidad sería el 5 de febrero. Es el calendario de actividades, de actos dentro de esas jornadas. Y bueno, pues es uno de los platos fuertes también, ¿no?, que desde la hermandad, una de las actividades importantes que de la hermandad se llevan a cabo en nuestra localidad, al menos dentro del ámbito más público, ¿no?, se puede decir, porque siempre hay un trabajo más privado que no se conoce, pero dentro de lo público sí que es una de las actividades más importantes. Es una actividad bastante importante, la que no queremos dejar de continuar en ella, de estar en labor de divulgación de estos temas con carácter social, divulgativo, y es una de las funciones que tenemos en nuestra hermandad, una persona solamente dedicada a este tema, que está todo el año viendo los temas que se pueden traer y buscando a la persona adecuada para que tenga interés y podamos difundir lo más posible entre la gente de Ubrique los temas que se van proponiendo. Es una iniciativa que creemos que forma ya parte de la forma de ser de nuestra hermandad y que seguiremos en los años venideros haciéndolo público, porque creemos que es una cosa que va, funciona bien y es bastante importante. Pues como decíamos, una de esas iniciativas, pero de todas ellas, al menos de las que se acontecieron durante el 2016, se dan cuenta en esa exposición, y de las próximas venideras en las que estáis trabajando, que no son pocas, por ejemplo, importante y necesario. Pues la recaudación de fondos para poder invertir en la imagen del Nazareno, ¿no?, que es uno de los principales proyectos que este año, imagino, pues vais a trabajar por ello, ¿no?, vais a cometer. Sí, estamos en ello, se han hecho unas cuantas de iniciativas, hemos hecho un sorteo para poder sufragar los gastos tan importantes que nos está causando estas restauraciones de las imágenes que hemos tenido que acometer. Y estamos trabajando en ello. Posiblemente habrá una otra iniciativa para la recaudación de esos fondos. Estos días atrás se ha podido comprobar en la Avenida España que se puso una mesa petitoria para que todo el que quisiera colaborar pues pudiera hacerlo allí en la mesa que se puso en la avenida, y en la cual tuvimos bastante apoyo de la gente que curiosamente había gente que todavía no sabía por lo que era, había gente que no se habían enterado, y gustosamente pues todo el mundo dio su donativo, pequeño, grande, como fuera, todo bienvenido, porque todo suma y es que bastante necesario. Y como digo, ya próximamente pues haremos alguna iniciativa más, porque tenemos que tener todo preparado, porque la Semana Santa está aquí y queremos que esté todo en orden, y una imagen muy venerada en Ubrique, con muchísima devoción, y no solo también en el sentido religioso, sino en el cultural. Es una imagen de un autor bastante reconocido, y es un patrimonio que, como digo, es de aquí, del pueblo, de todos los ubriqueños, y hay que conservarlo. La imagen titular de la hermandad, además, principal, así que, bueno, pues es importante, ¿no?, ese trabajo que se está llevando a cabo para restituirla, para ponerla en condiciones y que pueda salir a procesionar el Jueves Santo en nuestro municipio, ¿no?, que es el principal objetivo de cara a este próximo año 2017. Sí, estamos en ese proceso, ya después de Reyes, después de las fiestas, nos han indicado que pasen por los talleres de Ismael Rodríguez allí en Bono para ver cómo va el proceso, y creo yo, él está comprometido en que para Cuaresma estar aquí la imagen para hacer los cultos, y esperemos que sea así, como creemos que será, porque él siempre, cada vez que lo hemos necesitado, ha estado al pie del cañón, y es una persona también, aparte de su oficio, es también cofrade, pertenece a la hermandad del Nazareno de allí de Borno, y es bastante devoto, y vamos, que creo que cumplirá, estará en condiciones para esa fecha. Bueno, pues es lo relativo también al trabajo que se desarrolla por parte de la Hermandad del Nazareno en nuestra localidad, esas jornadas por la integración que queríamos recordarlas también, que se van a desarrollar a finales del mes de enero y principio del mes de febrero. Y por lo demás, pues volver también a insistir en el tema con el que iniciamos este encuentro y que queríamos difundir, la participación pues de los Reyes Magos de nuestra localidad, la visita de los Reyes Magos de Ubrique, más bien, a la Ermita del Jesús, para entregar también los regalos a aquellos pequeños que lo deseen, y para bueno, pues entregar también los premios a los cuatro ganadores del concurso de dibujo que ha desarrollado la Hermandad del Nazareno durante estos días en la Ermita del Jesús, recibiendo también la visita de todas aquellas personas que han querido pues disfrutar de ese Belén que se ha situado en el templo religioso. Y bueno, para cerrar el ámbito navideño, por cierto, Olegario, que no hemos tenido oportunidad de preguntar, de consultar, la visita de la cartera real que llegaba a Ubrique, la cartera real del Nazareno, que bueno, tuvo muy buena aceptación, ¿no? Sí, se fue como todos los que participan en este acto, a que los invitamos a que hagan ese recorrido que se hace por los centros discapacitados y por los centros educativos de Ubrique, tanto como el de Alzheimer también, se van con una experiencia buenísima, vamos recomendándosela a todo el mundo, pasando un día de lo mejor que se puede pasar, y lo pasan bastante bien, y se llevan un recuerdo muy bonito de Ubrique, tanto ellos como la personas a las que visitan, que se quedan maravillados y quedan sorprendidos cuando van esas personas allí y hacen sus obsequios, porque también les llevamos unos regalos a todos los centros que visitamos, y se pasa un día buenísimo, y es una actividad también que no queremos dejarla. Ya van 23 ediciones y seguiremos en ello. Pues es también otra iniciativa más que viene a completar las actividades navideñas de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Hoy se culmina con la visita de los Reyes Magos de nuestra localidad, pues después de la cabalgata, 9:30, 10 aproximadamente en ese horario, nunca se sabe con exactitud porque depende de muchos factores, pero en horario nocturno es cuando llegará esa visita de la Iglesia del Jesús. Olegario García, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido e informado de todas estas cuestiones que se realizan por parte de la Hermandad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por difundir esta iniciativa de la Hermandad, y le esperamos a todas las personas que quieran estar allí en la visita de los Reyes Magos esta noche a partir sobre las 9:30, 10 de la noche en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno. Felices Reyes, Olegario. Igualmente. Para...